La noche continúa con sus ribetes negros. El luto sigue patente en todos los lugares y en todos los momentos. Desde un templo franciscano, la cofradía más antigua de Ayamonte inicia su camino. Desde hace más de 500 años, la Hermandad de la Soledad realiza en nuestra ciudad su estación de penitencia y saldrá la segunda urna del entierro de Cristo. Es Ayamonte la única ciudad que tiene el privilegio de sacar a la calle en su Semana Santa dos santo entierros, dos urnas, una con capirote negro y otra con el color verde esperanza. Yo iré por delante, hermano, en cuanto la tarde se quede y las puertas de las angustias se abran hoy nuevamente. Yo iré con mi urna, hermano, de encajes y de alfileres, en silencio y con amor, y sin que la música suene. Y tú, cuando la noche te encuentre, saldrás desde San Francisco, rodeado de tu gente, también al entierro de Cristo, en esa urna imponente, y puede que esta noche tenga la suerte de verte. Hermano, qué cosa Ayamonte tiene. Vamos por dos caminos amarrados fuertemente, enterrando al mismo Cristo, yo de negro y tú de verde.